en la Santa Misa este domingo pasado. Te habrás fijado que en la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes, se nos contó un relato acerca del profeta Elías, que pudiera resultar bastante extraño, porque Elías, un profeta, uno de los más grandes profetas, está en el desierto, se sienta debajo de un árbol y le pide a Dios morir. Se da por vencido. Has de saber que Elías se había empeñado allá en el siglo 9 antes de Cristo en lograr que el pueblo de Dios dejara de idolatrar al dios de los cananeos, Baal, que era para los cananeos el dios de la lluvia, y los israelitas habían comenzado a adorarlo como si fuera Dios. Y en medio de sus esfuerzos tiene que enfrentarse con cananeos, tiene que enfrentarse con autoridades cananeas, con autoridades religiosas cananeas, y llega un momento en que la princesa Jezabel lo amenaza de muerte. Elías sabe que el destino de los profetas de Dios ha sido la muerte, y cuando recibe esta amenaza de muerte, se llena de miedo y huye al desierto. Primero va con un siervo, pero llega un momento dado en que deja que su siervo, su sirviente, se regrese, y él continúa solo por un día. Esto fue lo que leímos en la lectura de este domingo. Él continúa una jornada, continúa caminando solo por un día, y en medio de esa soledad en el desierto, le entra una depresión tal, un desánimo, un desaliento, una desesperanza, que por ello se sienta debajo de un árbol y se quiere morir, literalmente se quiere morir, porque de hecho le pide a Dios, ya llévame, ya, basta, es suficiente, no quiero más. Se siente frustrado porque ve que el pueblo de Dios insiste en adorar a Baal, y porque además su vida ahora está en riesgo, al igual que la vida de los profetas que lo precedieron. Y lo que nos llama la atención de este episodio no es tanto la depresión de Elías, sino la respuesta de Dios. La respuesta de Dios ante esta petición extrema. Basta, Señor, lleva ya mi alma, que no soy mejor que mis padres. Se queda dormido entre el sopor del desierto y su depresión y su deseo de muerte. Y Dios envía entonces un ángel para que lo despierte y le dé una orden. Levántate y come. Y se da cuenta entonces Elías que hay una torta cocida y una vasija de agua. Se las come, pero vuelve a acostarse para morirse. Pero por segunda vez, el ángel del Señor lo despierta y le dice, levántate y come, porque todavía te queda mucho camino. He querido que regresáramos a esta primera lectura de este domingo, porque estoy seguro que entre quien me escucha, hay muchos que ya se dieron por vencidos. Hay muchos que ya aventaron el arpa, que tiraron la toalla, que dijeron, ya basta. Y que lo hicieron en muchos ámbitos de su vida, como hijos de Dios, en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su esfuerzo porque su hijo vuelva al redil, en su esfuerzo porque sus padres o alguno de ellos vuelva a su fe verdadera, en su esfuerzo por salvar un matrimonio, en su esfuerzo por completar los estudios, en su esfuerzo por perseverar en un empleo, en su esfuerzo por continuar con los tratamientos médicos de los que depende su salud. Muchos han renunciado ya, igual que lo hizo en su momento Elías, y han dicho, Señor, ya basta. Ya no puedo más, ya no quiero más, no soy mejor que nadie, aquí lo dejamos. Y literalmente se han acostado debajo de un árbol, incluso a dejarse morir en su fe, a dejarse morir en su matrimonio, a dejarse morir en su enfermedad. Dios no quiere esto, y nos habla en esta Santa Misa del domingo, nos habla a través de la primera lectura, nos habla a través del profeta Elías, nos habla a través del primer libro de los Reyes, y nos dice, levántate y come, porque te queda mucho camino todavía. Y tenemos que creernos que Dios nos habló, porque por ello al final el lector dijo, palabra de Dios, y respondimos nosotros, te alabamos, Señor. Reconociendo que en efecto fue Dios quien nos habló. Cuando leemos las lecturas en la misa, queridos amigos, no lo hacemos para recordar lo que pasó en el pasado, en la historia del pueblo de Dios, no, lo hacemos para escuchar a un Dios que nos habla hoy, aquí y ahora, en primera persona, que en ocasiones nos instruye, en otras nos interpela, a veces nos cuestiona, en otras nos regaña cuando lo merecemos, y en otras nos alienta, nos anima. En este caso nos dice, levántate y come, porque todavía te falta mucho camino por seguir. Este no es el fin. Los hijos de Dios no son derrotistas. Los hijos de Dios no son perdedores. Los hijos de Dios no son fracasados. Los hijos de Dios, cuando el camino se pone más difícil, se levantan y comen para recobrar las fuerzas, porque todavía les queda mucho camino. Todavía les queda mucho camino. Y precisamente porque todavía les falta mucho camino, al igual que Elías, es que Dios no simplemente los despierta y les dice, sigue, sino que los auxilia y les dice, levántate y come. Y Dios les provee del pan que necesitan para comer y continuar. Los hijos de Dios, por supuesto, tenemos el pan del cielo que contiene todas las delicias. El pan supremo de Dios, que es la Eucaristía. Y que Dios nos da como alimento para que nos levantemos, comamos y sigamos, porque todavía nos queda mucho camino por delante. Así que si como Elías te has acostado debajo de un árbol y has dicho, ya basta, y te has rendido, escucha a tu Dios que te habla, a su ángel que te ha enviado para que te despierte incluso dos veces y te diga, levántate y come, porque todavía te falta mucho camino. Ahora, que te quede clara una cosa, este camino que te falta no va a ser fácil, no va a ser fácil y por ello necesitas alimentarte. No creas que Dios viene a decirte, está bien, ya pasó, ya pasó. A lo mejor ya pasó, y qué bueno, y lo que te espera a la vuelta de la esquina es el desenlace positivo que has estado esperando y que tanto te ha frustrado no alcanzar. Puede ser que sí, y qué bueno, y demos gracias a Dios por ello, pero puede ser que todavía te falte para poder llegar. Cuando Elías se levantó y comió, todavía continuó 40 días más en el desierto, es decir, continuó en el desierto el tiempo suficiente para el siguiente paso. ¿Qué sucedió después de esos 40 días? Pon atención. Después de esos 40 días en la vida de Elías, después de que se quiso morir y se acostó a morirse, después de esos 40 días, las cosas no estuvieron tan bien, pero al final Dios se manifestó de una manera pacífica. Dice este libro de los Reyes, apenas unos párrafos después de este acontecimiento, que el profeta Elías llegó al monte Horeb, al Sinaí, ahí donde Moisés recibió las tablas de la ley. De hecho, después de Moisés, Elías, siglos después, fue el primero en volver a este monte Horeb. Y ahí se metió en una cueva, dice la escritura, donde pasó la noche. Y entonces el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Pero Elías no se sentía todavía muy animado y le dijo, he sentido vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado cuchillo a tus profetas, de los que solo he quedado yo, y me están buscando para quitarme la vida. No iba a ser fácil, no iba a ser fácil, y por eso Dios lo había alimentado, porque no iba a ser fácil, todavía le faltaba. Entonces Dios le dice, sal afuera y ponte en el monte ante el Señor. Y he aquí que va a pasar el Señor. Le promete entonces Dios a Elías que lo verá pasar. Y la manera como lo ve pasar es sorprendente. Porque entonces salió Elías, se paró delante del monte como le dijo el Señor. Y delante de Elías pasó un viento fuerte y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero no estaba el Señor en ese viento. Y vino tras el viento un terremoto, pero no estaba el Señor en el terremoto. Vino tras el terremoto un fuego, pero no estaba el Señor en el fuego. Tras el fuego, escuchó Elías el suave susurro de una brisa, y en esa brisa silenciosa encontró al Señor. Si te has acostado debajo de un árbol y te has rendido y has dicho, ya basta, Dios, ya basta, levántate y come porque todavía te queda mucho camino. Y después de ese camino, puede ser que todavía te falte un viento huracanado, quizás un terremoto, tal vez incluso un incendio. Pero después de todo esto, escucharás como Elías el suave susurro de una brisa, y en esa brisa silenciosa encontrarás a Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas de Aliento.